¿Qué traes? Buenas tardes. ¿Estás enojada? ¿Qué traes? No estoy de humor, no me hables. No, usted véngase para acá, ahorita va a ver cómo se le quita, yo sé cómo se le quita. Usted tranquila y yo nerviosa. Póngase cómoda y quíteme esa cara enojada. Y esto es para ti, mi amiga, mi amante, mi amor. Te ves hermosa cuando caminas y cuando el aire te despeina, te ves divina y esa sonrisa que me fascina. El infinito me dibujas cuando me miras y me pregunto si eres un ángel o un ser divino que el destino quiso entregarme. Tú eres mi gran ilusión, regalo de Dios, mi amiga, mi amante, mi amor. Tú, mi amiga, magia, amor y todo lo que quiero eres tú. Me salta mi amiga, más de amor, la que me vuelve loco, solo tú. Me encanta recorrer todo tu cuerpo y ver que a ti también te vuelven loca mis besos. Y ver que a ti también te vuelven loca mis besos. ¡Ea! Y es el Daza, mija. Y me pregunto si eres un ángel o un ser divino que el destino quiso entregarme. Tú eres mi gran ilusión, regalo de Dios, mi amiga, mi amante, mi amor. Tú, mi amiga, más que amor y todo lo que quiero eres tú. Me salta el corazón. Te amo, la que me vuelve loco, solo tú. Me encanta recorrer todo tu cuerpo y ver que a ti también te vuelven loca mis besos. Y ver que a ti también te vuelven loca mis besos. Y ver que a ti también te vuelven loca.